original. ¡Hola, país! Bienvenidos a nuestro tercer material. Esto es Simplemente El Ritmo, lo más joven y original para ustedes. Yo quiero seguir bailando, bailar yo quiero. Yo quiero seguir gozando, gozar yo quiero. Ven a bailar con el ritmo, con el ritmo, con el ritmo que quintero. Ven, ven, ven. Ven a gozar con el ritmo, con el ritmo, con el ritmo que quintero. ¡Saltando! Yo quiero bailar, yo quiero gozar. Mueve tu cinturita y menéate pa' acá. Yo quiero bailar, yo quiero gozar. Este ritmo que te traigo es bien original. Este ritmo que te traigo está bonito y muy sabroso. Se baila en todos los barrios y los ritmeros de corazón. La fiesta ya está muy buena, todos los chicos vamos a bailar. El ritmo ya está tocando y la fiesta va a comenzar. Yo quiero bailar, yo quiero gozar. Pero mueve tu cinturita y menéate pa' acá. Yo quiero bailar, yo quiero gozar. Este ritmo que te traigo es bien original. Es bien original, es bien original. Menéate pa' acá. Góstalo, góstalo. La fiesta ya está muy buena, todos los chicos vamos a bailar. El ritmo ya está tocando y la fiesta va a comenzar. Este ritmo que te traigo está bonito y muy sabroso. Se baila en todos los barrios y los ritmeros de corazón. Yo quiero bailar, yo quiero gozar. Pero mueve tu cinturita y menéate pa' acá. Yo quiero bailar, yo quiero gozar. Este ritmo que te traigo es bien original.